Hoy lo contábamos temprano, hay una propuesta, entendemos que acordada, y habrá que ver si las asambleas han ratificado esto, es una propuesta salarial para lo que es el año 2015 en Carmen de Patagones. Y es por eso que tenemos la posibilidad, le agradecemos, estamos en contacto con Marcela Galindo para que nos cuente si, bueno, a las 10 está prevista, entiendo yo, una asamblea para ratificar también o no, lo que ha sido hasta ahora un anuncio que se ha dado a conocer por parte del municipio de Patagones con, dicen, 30% al básico, 20% a las bonificaciones. Bueno, queremos saber un poquito más. La tenemos a Marcela Galindo con nosotros. ¿Qué tal, Américo y Walter? Te saludan. Buen día, Marcela. Hola, Américo y Walter. Lo que sí les pido que no escucho bien. A ver ahí si podemos. Está? Ahí estamos tratando de mejorar un poquito el retorno para que puedas escuchar bien. ¿Ahora sí? Hola. ¿Ahora sí se escucha mejor? ¿No? Sí. Ahora ¿no? Se escucha mejor, ahora se escucha mejor. Bueno, la primera pregunta es, ¿hay asamblea ahora para ratificar o cómo viene la cuestión o para informar a los trabajadores? Para informar y evaluar lo que nosotros veníamos planteando al conflicto del año 2014, que es la mejora del básico del trabajador municipal, ¿no? Si bien esto pareciera, la oferta que hizo el señor intendente pareciera que es muy suculenta, en realidad para aclarar el tema del básico. O sea, se ratificó el 30% del aumento al básico para ahora, pero eso quedó en suspenso y nosotros habíamos pedido un 7% para marzo y otro 7% para junio. Uh-huh. Eso quedó en suspenso porque aumentó las bonificaciones, dio un bono de 500 pesos por los meses de enero, febrero y marzo, sumas por única vez, y con eso deja por ahí en el aire el 7% que nosotros habíamos solicitado para marzo y el otro 7% para junio. Uh-huh. Que a nosotros lo que más nos interesa justamente es mejorar el básico, ¿no? Uh-huh. ¿Y el 30% para las guardias pasivas y activas también es real este ofrecimiento? El 30% sí. Igual las horas extras no son las horas reemplazos, que son sumas fijas. O sea, sobre una suma de 230 pesos que cobraría una mucama por una jornada, un día común, se le aplicaría el 30%. Y las guardias activas recién a partir de marzo. También aumentan las bonificaciones, que son las sumas remunerativas, un 20% más. Esa es la oferta del Ejecutivo. Que no hace mucho, en realidad. Nosotros lo que más necesitamos es acomodar el sueldo. O sea, venimos muy, muy lejos. Él justamente, el intendente nos hacía una... Nos decía que este aumento era histórico en lo que es la provincia de Buenos Aires, pero también es histórico el sueldo miserable que tenemos los trabajadores municipales en toda la provincia de Buenos Aires. Desde, nosotros de este lado del Río Colorado tenemos el 40% de zona desfavorable. Uh-huh. Y él me hacía mención sobre Villarino, donde decía que la gente allá tenía el mismo sueldo que nosotros. No, ellos cobran más que nosotros. Los municipales que trabajan incluso en el hospital tienen mejor sueldo que nosotros porque incluso no perciben el 40% de zona. Sin el 40% nos superan en bolsillo y en lo que es básico. Los básicos son a partir casi de 5.000 pesos. ¿No? Y nosotros tenemos básicos acá de 2.300. Ahora con el 30% no se va a mover mucho. Sí se va a mover la parte de la planta funcionaria. Uh-huh. Porque por ahí nosotros lo que estamos evaluando y viendo es que con estos aumentos en negro que pretende dar el señor intendente, por ahí encubre un poco el aumento de ellos, porque si no, no se pueden dar el aumento que se están dando. Ajá. Porque ellos toman el aumento para los funcionarios y para el intendente a partir de la categoría 1 y 2. No sé si me explico. Uh-huh. O sea que... Sí, te estamos escuchando. O sea que, en realidad, este ofrecimiento a los trabajadores, en realidad, también los favorece a ellos como funcionarios. Y porque al darnos solamente la... o sea, nos dan todas las sumas en negro. Nosotros estamos peleando para que se blanqueen todas las sumas, para que el básico sea de otra manera. ¿Por qué? Porque apelamos a que cuando el trabajador deja la actividad por pasa a ser jubilado, tenga otra calidad de sueldo también. Hoy nuestros jubilados, pobrecitos, no perciben nada. Vos fijate que el año pasado esos 4.000 pesos de bono no lo percibían los trabajadores pasivos. Ni siquiera el personal de provincia, ni los monotributistas, ni nadie. O sea, solamente fue un aumento en eso para los trabajadores municipales que están en la planta, digamos, y los contratados, nada más. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que vemos, que ellos el 20% para la categoría 1 y 2 es mucha plata para los funcionarios. Yo no tengo acá para hacer una cuenta, pero más o menos por lo que estuvimos hablando con los compañeros que sí entienden de número, el señor intendente, el aumento del 30% le va a significar entre 7.000 u 8.000 pesos. Claro. Y a un trabajador de la categoría 6 para abajo no va a superar los 1.000 pesos. O sea, es mucha la diferencia. O sea, el trabajador está peleando, digamos, para mejorar el sueldo. Y si nosotros seguimos aceptando el tema del negro, nunca vamos a llegar al básico deseado, ni a acomodar el sueldo del trabajador municipal. En realidad, hay muchas formas de tenemos incluso propuestas para poder revertir esto, justamente. O sea, esos 500 pesos que él pretende dar y que de alguna u otra manera los convierta para poder llegar al 7% en marzo, al básico, y el otro 7% en justo, que con eso rondaría más o menos los 40 millones de pesos, que era lo que estaba hablando él el año pasado, que es lo que se va a asignar para la masa salarial. Ahora, escuchándote, Galindo, entonces que la Asamblea tiene mucho por trabajar y habrá que ver, esto que se ha dado a conocer como una propuesta acordada no es tal. No te entiendo bien lo que me decís. No, me refiero a esto. Esto que se ha anunciado por parte del municipio de Patagones de que es una propuesta acordada, no es tal, digamos, falta revisar muchas cosas. Sí, es para analizar, realmente es para analizar. Está buena porque, bueno, no es poco el 30%, realmente no es poco. Lo que pasa es que es poco porque los salarios están muy caídos, Américo. Ese es el problema. El salario municipal está muy caído. O sea, de ciertas categorías, porque no hablamos de las categorías que tienen, que son jerárquicas, hablamos de las categorías de los empleados comunes. Entonces, esto no es mucho, esto es un manotazo de ahogado, digamos, de alguna u otra manera. Fíjate que se sintió mucho en el mes de enero, donde no se percibió ningún tipo de suma fija, como en diciembre, que esos 1.000 pesos ayudaron, pero te ayudan en el momento. Si a vos te ocurre algo, tenés que jubilar con el sueldo que tenés, es para ayudar realmente. Entonces, nosotros desde el gremio lo que pretendemos es que se mejore realmente lo que es el salario básico, justamente para que el trabajador pueda cumplir, ponele, no sé, el sueño de comprarse una casa, de comprarse un auto, de comprarse un terreno. Hoy el trabajador municipal con el sueldo no califica para ningún préstamo hipotecario. Uh-huh. Por lo tanto, si no acomodamos todo lo que tiene que ver con las sumas en negro, tenemos más del 60% de sumas en negro, nunca vamos a llegar. Así que, para tirar todo abajo, porque sí para charlar, sí para seguir charlando y dialogando, y si él quiere dar la suma, que las dé, pero que nos mejore y nos dé el 7% que nos había prometido. En ese momento dijo el 5%. Sí. En una de las últimas charlas, no sé si ustedes recuerdan, él había dicho que sí al 5% en el marzo y 5% en junio. Después terminó diciendo que iba a evaluar porque no llegaban. Claro, uno se pone a sacar la cuenta y claro, no llegan porque si no, no se pueden dar el aumento de eso. O sea, los funcionarios. Y el aumento para los funcionarios, Américo, es totalmente en blanco. Tienen las sumas en blanco. Uh-huh. No tienen sumas en negro como nosotros. ¿En dónde van a realizar? Entonces, eso también es para que la gente por ahí vea y se dé cuenta que uno no es que tiene ganas de jorobar o de hacer conflicto porque sí, sino porque realmente nos merecemos un sueldo acorde a la canasta familiar y también un sueldo que califique para poder, o sea, hacerte tu casa, pintarte tu casa. Hoy un trabajador, si quiere comprar una lata de pintura, está entre 800 y 1.000 y pico de pesos una lata de pintura. Vos querés pintar tu casa, ni siquiera para eso, porque tenés que estar pensando en la comida, porque yo no te da para eso. Uh-huh. ¿En dónde va a ser la asamblea de hoy? ¿En dónde va a ser la asamblea de hoy? Acá en el hospital, como siempre. En el hospital, como siempre. Va a ser más informativa y también para evaluar. Tenemos todo el año igual para trabajar esto. Esto no va a quedar solamente acá, ni es que nosotros podemos generar un lío donde no lo hay. Simplemente seguir hablando y tratar de construir un básico que realmente pueda satisfacer las necesidades básicas de la familia municipal, Américo. Uh-huh. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por esta comunicación y seguiremos en contacto para ver cómo continúan estas negociaciones con el Ejecutivo.